Hola, bienvenidas a Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Estáis escuchando pues la sintonía del programa. Y vamos a comenzar con uno de los directos que vamos a oír en esta sesión. Amy Landesniffers, que después de su explosivo y pues bueno, exitoso primer LP, han decidido sacar una pequeña golosina de tres canciones grabadas en directo y uno de los, bueno, con tres temas que vienen en ese primer LP. Uno de ellos es este Control. Son Amy Landesniffers. Landesniffers, que como os digo, pues yo creo que aprovechan el tirón que tienen ahora para haber sacado, pues eso, un pequeño single de tres canciones grabadas en Croydon y que nada, pues que suena así. Más directos en esta época que de hecho están empezando a volver a ver bastantes, aunque por desgracia abusando un poco, me parece a mí, de los acústicos y de los, pues bueno, de conciertos un poco apestosos. Pero bueno, los Asdragers, que también de apestosos saben un montón, tienen nuevo disco, lo han sacado en Family Spree y vamos a empezar, antes de hablar de ellos en profundidad, escuchando el tema que abre él mismo. Y que de alguna manera imitan a uno de los, bueno, homenajean a mucha gente, entre ellos supongo que esto es un pequeño guiño a los Devil Dogs, a su Saturday Night Fever, y bueno, así comienza los Asdragers con su clásico Big Daddy. Thank you. Los As Draggers, que bueno, un grupo asturiano que pues a principios de los 90 tuvo su pequeño momento de gloria, porque bueno, tan solo editaron un primer single que cayó en gracia y que años después reeditaría Get Hip con cambio de portada y con cambio incluso de nombre de la banda. Al principio se llamaban los Smelly Fingers y bueno, parece ser que prefirieron los As Draggers. Y entonces, pues después de ese single, nada más y nada menos que fichan para la Crypt, que bueno, pues que era un sello que por aquella época pues tuvo también pues una gran cantidad de bandas. Y bueno, fueron fichados para sacar su primer LP, el mítico Abbey Road Kill. Un disco que evidentemente se quedó pues como el cenit de su carrera. Sí, bueno, espero que no me oigan. Y bueno, pues después de eso sacaron uno más, se separaron, volvieron a sacar otro ya en este siglo. Y recientemente pues se han vuelto a reunir. Bueno, se han vuelto a reunir en realidad. Básicamente lo que es el formato más básico de la banda, es decir, su cantante, Gus, y el guitarrista Brato, Mr. Brato. Para la nueva formación, ya en su época los baterías cambiaban de batería cada 2x3, y en este caso cuentan con Shizuka a la batería y al bajo, ni más ni menos que a otra leyenda de esa época, de los 90, a Mr. Mike Mariconda, que se encarga, por supuesto, también de la grabación y demás, y se encarga del bajo, y parece ser que si es que llegan a tocar en directo, pues será esa, tiene toda la pinta, vamos, de que será esa formación. El trabajo, pues eso, se llama Stinking Alive y se trata de una recopilación de sus grandes éxitos, casi todos, la verdad, es que de ese primer disco que os comentaba, y vamos a escuchar alguno más. Por ejemplo, pues precisamente su primer single tenía tres temas y uno de ellos era este brutal Treat Me Like a King, los As Draggers. Como veis, pues temas que no duran apenas el minuto y bueno, pues lo que solían hacer siempre, y de vuelta a las andadas. En los últimos tiempos, todo hay que decirlo, que se habían reunido de alguna manera también con ese grupo paralelo que eran los Crack House, en el cual pues se juntaban con otros fieras y otros amantes de la calidad sonora como la moto de Fernan. Y que nada, sacaron hace unos años también un pequeño artefacto en 7 pulgadas. Más temas, venga, porque es que saben a poco, ¿no? Karate Mountain Man, también de ese primer single, aquí recogido en directo. Go too high. En directo, pero bueno, seguramente en un infecto local de ensayo, pues de la banda. Luego también habría que comentar que la portada corre a cargo de un legendario ilustrador de portadas de garaje y rock and roll así de este pelaje, como es Darren Merinuk, con sus clásicos dibujos, pues bueno, que si lo conocéis, pues eso, sabréis de qué os hablo. Pues nada, Stinking Alive, los Ass Draggers, nos despedimos de él con otro tema que precisamente recuperan del grupo de Maricondas, su nuevo bajista, los Round Hands, un Never Coming Home que era pues también uno de los grandes clásicos de la banda y que ahora recuperan los Ass Draggers. Tema que, por cierto, hacen pues un dueto entre el propio Gus, el cantante de los Ass Draggers, y el propio Mariconda, que la verdad no es Chandler precisamente, y lo vamos a comprobar ahora, porque ya que estamos, vamos a oír la versión original, que es uno de los pocos temas que a lo largo de los años suelo, pues de los pocos ya os digo, que suelo repetir, porque pues eso, es un clásico, el hilarante Never Coming Home. Lo que pasa que pues bueno, como lo grabaron originalmente, bueno, en realidad hay varias versiones de los Ranchos, una primeriza de los 80 y esta pues es la que aparecía pues en el 90 en su famoso Half a Swing, un mini LP que tenía pequeñas joyas como este, Never Coming Home. Time. Chandler, que el 2018, el pasado 2018, nos abandonaba como Ennio Morricone, por cierto, que también es otro de los, bueno, de desaparecidos recientemente, bueno, concretamente hoy. Los Rauchhans, que, pues como os comentaba, esto era por el 90, cuando editaron Half a Swing, y que por aquella época visitaban con bastante regularidad, pues estuvieron aquí en el Gasteche en varias ocasiones. También, bueno, coincidieron con las giras de los Devil Dogs y, bueno, otra época, hace mucho, mucho tiempo. Y la cuestión está en que hace poco, pues bueno, con el reciente fallecimiento de Chandler, de su cantante, pues el Tim Warren, que sigue más o menos, por lo menos, bueno, con el catálogo de Crypt, y editando de vez en cuando alguna cosa nueva, pues se decidió a sacar un pequeño homenaje con un 7 pulgadas. Un 7 pulgadas de dos canciones inéditas de, pues, diferentes sesiones de los 80 de los Raunchos. Viene con unas notas del propio, bueno, unas pequeñas palabras de Mike Edison, el que fuera su batería en, pues, seguramente en una de las mejores épocas de los Rauchhans, y otras notas también de Tim Warren con unas cuantas anécdotas muy, muy jugosas, ciertamente, y en las que dice, por cierto, que parece ser que tiene, pues, como 7 horas de grabaciones de los Rauchhans, que esperemos que no edite todas. Lo que pasa que eso lleva su tiempo, y de momento solo ha visto la luz estos dos temas. Vamos a empezar con uno de ellos, la cara A, un tema titulado Rodeo Song, que concretamente es del año 85, una versión de un grupo canadiense, los Rauchhans, Rodeo Song. Yeah, fucking sure that I'm in a hurry. Ahí estaban los Ranch Hands, seguís escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y estamos por fin escuchando que, bueno, me ha costado dar con él, con este single de los Ranch Hands, que como digo también, pues que de alguna manera es adelanto de lo que está por venir de, bueno, de grabaciones inéditas de los Ranch Hands, aunque para qué engañarnos, quizás un poco más para fans irremediables de la banda, porque bueno, pues sus mejores grabaciones seguramente ya están en alguno de sus discos oficiales. Como curiosidad, decir que el violín que suena en este tema lo toca el propio Mike Mariconda, porque mira, no sabía yo que también, aparte del bajo, la guitarra y demás instrumentos, pues también sabía tocar de aquella manera el violín. Los Ranch Hands, vamos a escuchar la cara B también, que pues bueno, es de un par de años después, en un ensayo de los Ranchos donde solían ensayar. Four Nagging Wives. Women gonna jump in my car and drive. Ain't got no children, but I got two more nagging wives. Gonna skip this beastly boy, stand out of the middle now. Just driving me crazy, man, hey, I got the key. Some peace of mind. There's a cloud of dust arising, so there ain't no use to look behind. I thought it'd be alright, but the world's a fool in here now. And all I'm gonna leave them is a patch of yellow grass in the front garden. And I ain't gonna be around when they get home. I said I ain't gonna be around when they get home. Potente tema de los Ranchos, años 80, mediados de los 80, y recogidos en ese single último de la Crip, uno de los últimos, vamos, del año 2019. Entre las notas que os comentaba que vienen, pues hay una anécdota, por ejemplo, de cómo se conocieron Mike Mariconda y Chandler, que por cierto aquí era el encargado también de la armónica, aparte de cantar el tema, y que se conocieron en una fiesta en Nueva York, en la cual ni más ni menos que estaba Esquerita, ese cantante tan particular, haciendo una jam session con los DMZ, bueno, con gente de DMZ, vamos, entre ellos Mike Lewis y Peter Greenberg, con Billy y Miriam Lina de los Zantis por aquel entonces, y con Rudy Protrudy de los Fastons. Y bueno, o sea que imaginaros qué peña había metida, mezclada en esa fiesta, y ahí es donde se empezaron a, pues de alguna manera, a forjar la amistad entre Mariconda y Chandler, que les llevaría unos cuantos años haciendo grandes discos. Y bueno, y la cuestión está en que Peter Greenberg, este que os comentaba que estaba ahí en esa fiesta, pues aparece en la cara B del nuevo single de los Sanitizers, esa banda pues que ha surgido del confinamiento, digamos, con sobre todo, pues bueno, el batería Eric Bacon Strip, que ya sabéis que toca con King Salami, y el coronel Spencer Evoy, el saxofonista de los MFC Chicken. Y el resto de gente, pues ya os digo, está Peter Greenberg, que es pues una leyenda de MZ, de los Lires, con Barnes Winfield ha tocado también, y de hecho está Phil Lenker, que también, pues otro que también ha tocado con un montón de peña, está Dan Criscolo y un par de ellos más. Hace poco editaban, ya os digo, un tema que para mi gusto la verdad es que la grabación estaba un poco para allá, por decirlo de alguna manera. La cuestión está en que han sacado un segundo tema que teóricamente, si se edita en vinilo, pues sería la cara B, y que hace referencia a sonarse o a estornudar en el codo. Sneeze in your sleeve, los Sanitizers. Que supuestamente está hecha a distancia, cada uno en su casita. Los Sanitizers, proyecto breve, supongo, de diferente gente de este mundo loco del rock and roll, y precisamente pues uno de ellos, Eric Bacon Street, junto con el resto de los Cumberland 3, están formando, pues bueno, parte de la banda de Martin Savage, un sueco que, como bien dicen en la nota los de Folk Records, pues lleva años haciendo, pues tocando en un montón de bandas. Vamos a nombrar algunas. Por ejemplo, los Blacks, nombre original donde los haya, por cierto. Luego también, bueno, formó su Martin Savage Band, que pues bueno, que ha sonado aquí en su momento. Los Tokyo Knives, por ejemplo, un cuarteto de punk así de setentero. Estuvo incluso en los primeros Chingaleros, esa banda en la que había gente de Aerobeach y de Los Chicos. Y bueno, en un montón de proyectos. Ahora mismo su más reciente es este Martin Savage and the Jiggers, que, como digo, pues eso, es él junto con la, digamos, la parte instrumental, bueno, los músicos que acompañan a King Salami en sus últimas correrías. Han sacado un single de tres temas y nos vamos a quedar con el del medio, The Chosen Few. Este proyecto del sueco Martin Savage a el nuevo LP de los Raindrops, esta banda de garaje que tiene su primer LP ya por fin en la calle. I Need Action se titula. Hace poco escuchábamos precisamente un single de adelanto, bueno, la cara B, el instrumental que acompañaba pues la versión que hacen de los Headcoats, y vamos a precisamente a escuchar ese tema que también aparece en el LP. Los Braindrops, y el, bueno, la traducción que han hecho ellos de un tema, de ese tema, como tú me quieres matar. Estás muy loca, siempre querrás más y gritas, nunca quieres parar. Quieres matar, tú me quieres matar. No me dejas dormir, buscando fiesta. Llevas noches así, no hay tregua. Por favor, dame todo, tú me quieres matar, tú me quieres matar. Yeah! quieres matar. Tú me quieres matar. Los Brain Drops, que se estrenan en LP, como os digo, y que se han puesto en manos de Jorge Explosion para la grabación, que también, bueno, también colabora él con alguna que otra guitarra y demás. Y nada, vamos a oír un tema que, por ejemplo, el que abre la cara B del mismo. Just Count It. Son los Brain Drops. Brain Drops, ya que estamos con Family Spree, con los Boderex, que este fin de semana van a estar tocando en el Crazy Horse, este domingo concretamente, 12 de julio. Pone dos fechas y me imagino que, como en el caso de los, bueno, de Henrik Roeber, pues serán dos pases, uno a la una y otro a las dos y media. Por aquello de, pues bueno, de que el aforo es reducido y todas esas cosas. El grupo gallego, que pues bueno, que es el bajista de Siniestro Total, Oscar, y junto con pues los Wabi Grabis, que creo que son hermanos. Juntos forman estos Bodere, que también se estrenaron no hace demasiado en LP, y ahora mismo tienen un single en el que, pues, por un lado tienen la versión del Greatest Lover in the World y por el otro este Al Carajo. Son los Boderex. We'll be right back. Voy a mandarte al carajo. No quiero saber más de ti. Vete a buscar tu trabajo. Vete a buscar tu trabajo. Vete a buscar tu trabajo. Y déjame en paz a mí. Voy a mandarte al carajo. Voy a mandarte al carajo. Voy a mandarte al carajo. No quiero saber más de ti. Temas breves hoy. De Bob Derek's y los Help Me Devil también tienen un nuevo trabajo que parece ser que que no había muchas esperanzas de que volvieran a la actividad, pero sí. Tienen un nuevo disco y homenajean, por un lado, bueno, en la portada es como una ilustración en la que, entre otros, aparecen Robert Johnson y Hassie Latkins, al cual parece ser que quieren, pues bueno, en cada disco incluyen una versión de este hombre orquesta mítico, que también hace tiempo que ya nos dejó. Para ello cogen pues el I'm in Misery, y como cantante invitado está Matt Horan de los Death Bronco. Help Me Devil, con el cantante de los Death Bronco. Y para acabar, vamos a poner la guinda con otra pequeña joya extraída de lo que va a ser el nuevo disco de Charlie Crockett. Welcome to Hard Times es el, pues tanto el primer single como el nombre del disco, y pues está en estado de gracia el hombre. El segundo single, que también, por cierto, yo os recomendaría que vierais su segundo vídeo, que sigue un poco la línea de The Valley, del anterior LP, y que, bueno, la verdad es que se lo están currando tanto visualmente como musicalmente. Ya sabéis que hay dos tipos de música, seguramente Ennio Morricone, bueno, no sé si estaría de acuerdo, pero bueno, dos tipos de música, hay western y country. En este caso, Charlie Crockett ha elegido el western. Esto se llama Run, Horse, Run. You ain't got time to tell me how you feel. By this time tomorrow I'll be out of Bakersfield. Just like that horse steady running down the track. You know I won't be coming back. I keep it moving down 75, just like I've been doing for my entire life. And if I win, gon' have to give my baby some. You know that woman, she ain't dumb. Can't stop till my work is done. Run, horse. Run, horse, run. Dealer, pass the cards around. See trouble coming because I know that sound. Lovers, they will quit you, but people rob you blind. Good friends are awful hard to find. Can't stop till my work is done. Run, horse. Run, horse, run. Till my work is done. Run, horse. Run, horse, run. Giddy up. Con Charlie Crockett, una vez más, y seguramente no será la última, despedimos el programa de hoy en SHIT, en La Irola Irratia, en el 107.5. Dentro de 7 días, o de menos, o de más, volveremos, seguramente. Agur.